Continuamos entre mate y mate, 11:08 minutos de esta mañana, nubladísima todavía, ¿no? ¿Sigue? Sí, la gente que viene del mundo exterior, no como nosotros que vivimos en esta cueva permanentemente, dice que sí, que está nublado, no era una ficción nuestra. Bueno, como te contábamos, está aquí en el estudio, lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Fabricio Díaz? Está tomando justo, mirá, le saqué la bombilla de la boca. Tómelo. ¿Cómo le va? Me dejó haciendo piquito. Sí. Hola, buen día a todas y a todos. Contentísimo de estar en la radio de nuevo, charlando con ustedes, poniéndome en contacto con su audiencia. Y tengo que reconocer la atención de Renata, sí, que siempre me ha tenido con... ¿viste? No es siempre, porque estoy corrigiendo cómo me expreso. Varias veces me ha dado el mate frío, dulce, aclarado previo, peligroso, claro. Lavado. No, yo quiero ver ahora la cara. Y hoy está gourmet. Gourmet, así que me atendió, por favor, cuando tome, ahí, esa carita. No se confunda. Porque una sonrisa. No se confunda, señor Fumiato. A esta altura debería saber. Mi primer termo, la primera hora viene todo tuneado de mi casa. Mucho limón. Limón, jengibre y miel. Sí. Ese es mi truco. Después el segundo mate lo recicla. Claro, queda un poquitito ahí al fondo de todo eso y agua nueva. Nosotros somos de la misma época de estudiantes. Sí, señor. Vos sos un poco más chico. Sí, yo terminé la secundaria en el 95. Claro, yo en el 93. Y de ahí todos a estudiar a lo que era en ese momento, que era totalmente distinto a hoy, Nueva Córdoba, Güemes no existía, ¿no? Yo llegué a estar en la casa municipal de Capilla. En la casa de Capilla. Que me echaron. Y ahí reciclábamos. Sí. No lo sigas contando esto que sí. Me han contado unas anécdotas de la casa. Por eso. Después lo charlamos, no da para el aire porque no vamos a ser cagada de arranque. Yo transparento todo. A mí me echaron por decreto de la casa municipal de Capilla del Monte a mis 18, 19 años. En cordobés, echaba moco. Exactamente. Me engancharon, fui la única. Rena, y ahí reciclábamos hierba. ¿Cómo? Era en el colador de los fideos, ¿no? Había que poner la hierba al sol y hacerla andar dos o tres veces. Obvio, sí. Y arroz con jardinera en lata y esas cosas. Y sí. La vida del estudiante. Sí, me suena, ¿no? No sé, ¿no? Esos tiempos. Están volviendo. Como un ritornelo de algo. Bueno, sí. Está Santiago Arenas. ¿Cómo le va, Santiago, también? Hola, bienvenido. Buen día para todos. Muy contento de que nos hayan invitado hoy. Bueno, un gustazo, ¿eh? Primera vez nosotros que lo tenemos acá. Titular de cuentas, sí, ahora, y va a ser titular de en el próximo gobierno también, ¿no? ¿Está confirmado esto? ¿Entra en el tribunal? Sí, estamos en eso. Por lo pronto, sí, depende cómo se porte de acá a diciembre. Claro, ahí estamos midiendo. No eche moco ahora. No, me estoy cuidando. Sí, no se junte mucho con Renata. Y yo le digo. No es contagioso, ¿no? ¿Eh? No, la de moco va por cada uno. ¿Por qué no pasás por el bar? Me dice Renata. Digo, no, porque vos me vas a dar algo en la comida. No, es muy sano, todo vegetariano, todo rico, sí, todo bien. Todo rico. Bueno, Fabricio, a ver, varios temas para tocar, obviamente las cuestiones locales, pero también estamos en la inminencia de una elección provincial, se viene este domingo, han estado recorriendo también acá en Capilla del Monte. Chau, acá está José, lo saludo también a José. Vaya a hacer su programa. ¿No? Bueno, contanos, Fabricio, cómo se está preparando, cómo viene la cosa. Bien, mira, hemos recorrido después de la elección del 14, inmediatamente... ya se había iniciado la campaña de Schiaretti, candidato a gobernador, con Manuel Calvo como vice, con quien tengo amistad, con Manuel. Nosotros inmediatamente nos pusimos a trabajar en los municipios donde tenemos elecciones el próximo domingo, y donde tenemos el 12 de mayo, acompañando a nuestros candidatos intendentes. La recepción de la gente, la verdad que muy alentador, todo. Desde Charbonnier, de San Esteban, Los Cocos, la cumbre misma, tenemos elecciones en Casa Grande y en varias comunas del sur de Punilla. Uh-huh. Hicimos ese trabajo territorial al que nosotros ya estamos acostumbrados. Esta es una elección atípica, digo, por muchos motivos, una elección donde se ha polarizado, pero el segundo lugar... Como pasó en la de acá de Capilla del Monte. Me acuerdo que se hablaba de la polarización esta entre Gabriela y Marcelo. Nosotros teníamos nuestros números y era claro, era la polarización a ver quién salía segundo. Uh-huh. ¿No? Era una polarización invertida. Hoy está pasando lo mismo a nivel provincial. La expectativa de Schiaretti es muy alta. Nosotros no tenemos, de Punilla, te voy a hablar, no tenemos un solo circuito donde no nos den las mediciones menos de 75 puntos de imagen positiva de Schiaretti y donde no nos den menos de 62 puntos de intención de voto en todo el departamento. Así que la expectativa que tenemos es bastante alta, se va a votar con la modalidad esta nueva, que está buena, no es confusa. Al principio, sí. Es una modalidad que viene a desplazar a la práctica tradicional del votito trabajado, el triangulito, el marcado y todo eso. La gente va y elige o tramo completo con gobernador y toda la lista, o elige gobernador, legisladores, intendentes, donde se elige intendente. Digo, es una herramienta de la democracia que va a llevar un tiempo en instalarse. Esta es nuestra segunda elección con esta herramienta. Vos pensás que ha sido hasta contraproducente para Unión por Córdoba. Digo, si bien ahora hacemos por Córdoba esta nueva coalición, digo, para Unión por Córdoba, en el 2015 Schiaretti ganó con algo así como 750.000 votos en el tramo de gobernador. Y en el tramo siguiente, donde ya se contemplan legisladores, intendentes, sacamos 500.000, o sea, perdimos 250.000 votos en la lista, en lo que no impactó la lista completa, que contrario a las elecciones anteriores, cuando vos pones la boleta, que la gente va y te vota la lista completa sin armar los tramos, hubiese sido mucho más productivo electoralmente. Pero bueno, digo, ese es el paso de la democracia, ¿no? De tomar esas decisiones que a veces te ponen en riesgo algunas cosas, pero generan esa madurez política, ¿no? Madurez cívica, no política. Bueno, hay verdaderamente expectativa. El segundo todavía está, no sé si tienen algún dato, ¿está Mestre, está Negri? ¿Cómo viene eso? Yo creo que está Mestre. A ver, me parece que va a impactar mucho el tema de la del Distrito Capital. Sí. Me parece que ahí es donde va la decisión fuerte de lo que es el radicalismo. Sí. Pero tanto Negri como Mestre, ambos no están con la aspiración gubernamental provincial. Están haciendo la cuenta para el 2021. Sí, es una interna, un panapaso abierto. Vos pensás que esto es una interna del radicalismo, que el sobreviviente de esa interna es el que tiene que aspirar a una banca o una aspiración electoral para el 2021. Y eso es lo lamentable de esto, ¿no? Cuando la gente empieza no a pensar en el beneficio o en el bien común o en la política de Estado para transformar el destino de una provincia, de una ciudad, sino en sus cuestiones personales, ¿no? Y en su supervivencia política. Es lamentable. Y el reflejo es esto. Digo, es muy difícil que tanto Negri, que embanderándose con Cambiemos, es uno de los peores gobiernos nacionales que hemos vivido. Yo no tengo memoria de haber vivido, fuera de lo que fue la crisis de la Alianza y eso, que venían del mismo palo, es de los peores gobiernos que hemos vivido en la Argentina. Digo, embanderarse con eso es complejo, tener una aspiración electoral, que venga una figura de las más relevantes de Cambiemos a apoyar a un candidato a gobernador y hacer semejantes papelones blooper a donde anduvieron, la verdad que no lo termino de comprender. Y por otro lado, Mestre, que por ahí mucha gente de acá, y yo siempre lo planteo, el capillense, el faldense, el de la Cumbre, el cruzdelejeño, cuando va a la ciudad de Córdoba, hace tramos, ¿viste? Vas al nuevo centro, o vas a hacer un trámite al APRO, o vas a hacer una caja de jubilaciones. No vivís la ciudad de Córdoba. Yo la he vivido en la ciudad de Córdoba, la periferia, los barrios. Pensás que yo fui subdirector de participación ciudadana en Córdoba. E hice un trabajo territorial, comunitario. Montamos merenderos, juntas de participación. Tengo un laburo territorial profundo. Cuando conoces la lógica y cómo están los barrios de la periferia de Córdoba, si no existe ninguna posibilidad de que Mestre pueda aspirar a nada. De verdad, te digo, es vergonzoso. Pues, ya el año pasado se empezó a plantear esto de la ciudad del abandono. Y por otro lado, es esta la discusión que nosotros estamos planteando. El gobernador Schiaretti se ha hecho cargo de muchos de los problemas de la capital porque alguien los tiene que resolver. O sea, los cordobeses no tienen la culpa de tener un intendente que no se haga cargo de los problemas de la ciudad. Entonces, el gobernador tomó responsabilidades en eso. Asumió responsabilidades con las cloacas, con obras de desagües, con obras de agua, con el tendido de red gas natural en la misma ciudad, con el anillo de circunvalación. Hay mucha obra en Córdoba, ¿no? Sí. Es, a ver, es indiscutible. En un inicio se discute mucho por cómo se generan esas obras, ¿no? La forma, qué impacto van a tener. Pero cuando la obra está lista y que la gente la puede vivir, digo, ahí es donde se percibe. Y ahí está el resultado de esos 62 puntos de intención de voto. No hay mucho secreto. Fabricio, tómese ese mate. le damos el changüí. A ver, para meternos algunas cuestiones locales que seguramente las vamos a ir vinculando también, sí, claro, en este sentido. Hemos hablado mucho estas últimas semanas acá en Capilla del Monte frente a... Se han agravado todas las cosas que veníamos viendo y que muchas compartíamos en la mirada sobre los problemas de Capilla del Monte. Se han agravado, bueno, la falta obviamente de obra, de acción municipal, pero también ya en una situación financiera complicada, más grave que nunca. Tal vez lo vamos a meter a Santiago también en esta conversación. Con despidos, con el eufemismo que han usado alguna vez de no renovación de contrato, pero que termina siendo una manera de afectar los servicios públicos, porque han sido en zonas y en áreas muy, muy sensibles para los servicios municipales. Se prevé algunos más. Hoy están de paro municipal los trabajadores y trabajadoras. Anunciaban que, bueno, no están pudiendo pagar, no está llegando con lo que recaudan. Le dijeron que solamente van a pagar con lo que se recauda, y obviamente ahí está el mayor límite, también por una propia... no quiero poner palabras tan duras. Tenemos que ser cuidadosos. Porque pareciera que los principales culpables de la falta de recaudación también es el propio gobierno. Digo, no es una causas externas solamente. La misma ausencia de ellos, ¿no? Claro, claro. A ver, Santiago, vos, ¿cómo ves esto? Porque, digo, la excusa hoy es que no hay plata, no entra dinero. Vos que lo has visto desde adentro, desde el tribunal, ¿cómo se llegó a esto? Y lo que pasa es que, en primer lugar, nosotros estamos lamentando, la verdad, que la gente que han despedido es la que menos cobra, sinceramente, ¿no? Y si uno se pone a ver, hay sueldos de funcionarios que, voy a decir, en vez de sacar 15 chicas trabajando, que el trabajo se veía, saquemos dos o tres de los que cobran y sigamos dándole trabajo a esta gente que realmente lo necesita. Yo no digo que ellos no lo necesiten, pero lo mirás, sí, desde otro lado, y bueno, le da de comer a 10 familias más, ¿no? Claro. Por un lado eso. Por otro lado, y estamos complicados. Estuvimos ante una elección donde la gente vio el manejo que ellos tuvieron, entonces, y hoy no tener la plata para pagar, me parece que ya hay culpar que la gente no pague, y no es la forma. Ellos tendrían que haberlo previsto todo esto, ¿no? Sí. Me parece que hay que sentarse a hablar con... Primero con buena voluntad y con transparencia, es decir, blanquear los números, y esto lo vengo diciendo en todos lados, y lo charlé inclusive con el mismo intendente. Mira lo que se subió solo esto. Ajá, recae. Sí, yo lo estoy manejando acá con un control. es hablarlo con el... Lo he charlado con el mismo intendente. Mira, hay que dar señales. La política tributaria se construye en base a confianza, ¿verdad? Entonces, para que eso ocurra, se tienen que dar una serie de cosas. Es difícil, y por parte de los empleados también, después de un proceso electoral donde se vio una puesta en escena, que yo trato de ponerle palabras amables, y viste, como decía Fede, somos cuidadosos. Sí. Se vio una puesta en escena donde hubo plata, ¿verdad? Después, ¿cómo se usó? Esa es otra la discusión. Cuando hoy te encontrás que sos empleado y no te cumplieron con el total del sueldo, yo me parece que hay que ceder de los dos lados, yo lo entiendo esto, ¿no? Que el 60% y los compromisos asumidos, que te vienen las tarjetas, tenés que pagar el alquiler, la luz, todos tus compromisos. Sí. También, es difícil plantearle al empleado que sea flexible cuando ocurrió esta puesta en escena de la que estamos hablando, es decir, sí, invirtieron tanto en una... Porque cada uno es dueño de invertir la plata que quiere en una campaña política. Lo importante es de dónde la saca y cómo la justifica, ¿no? Digo, cuando vos no tenés claro. Digo, yo no me voy a poner a juzgar de decir esto se sacó del Estado. No lo voy a hacer. Pero sí hablar de lo que parece. Sí, te muestran las prioridades. Entonces, digo, lo que parece y de lo que se habla es otra cosa. Digo, la sociedad empieza como que a sentir esa desconfianza. El empleado municipal va a decir, no, pará, me paga el 60 a mí y gastaron el otro. Digo, y ahí está donde se pone difícil mediar. Porque yo de gusto me sentaría con los empleados y decirle, che, bueno, aflojamos un poco, bancamos hasta el lunes para que no se resientan los servicios, que los capillenses no tengamos que vivir el tema de la recolección de los residuos o los servicios municipales. Sí. Digo, bancamos todo un poco y el lunes hacemos fuerza para que se recaude y el lunes cobrarán lo que falta y el miércoles jueves lo que falta. Digo, yo de mil amores me pondría en ese rol de mediador. Digo, pero ¿cómo haces cuando existió hace 20 días una campaña electoral donde, te repito, se puso en escena plata, se comprometió plata, se habló de 29 millones de pesos como, sí, 29 palos, viste, no. Entonces, yo me imagino en el que en la trabajadora o el trabajador que a las 7 de la mañana está con la escobita barriendo, que está en una cooperativa y que cobraba 9 lucas y que nada, se lo rescindieron, sí, debe estar recontra caliente y lo recontra entiendo. Aparte la padecieron, la parte de los aprietes que han tenido la gente adentro del municipio. Entonces por eso, no podés venir motivos, claro, hoy a llegar a querer decir, o sea, la culpa no es mía cuando vos... Sí. Sí, además les habían prometido antes de la elección, les dijeron, esperen, después de la elección viene, pagamos, está todo, pero bueno, ahora, no llega. Como intendente electo, también tengo una responsabilidad muy grande, digo, la campaña ya pasó, nos dijimos lo que nos teníamos que decir, dijimos todos lo que pensábamos de nuestra propuesta y de lo que pensábamos del otro y de lo que estaba pasando, y hoy queda una cuota grande de responsabilidad en la que... Viste que estás en esta incomodidad. Yo bajo ningún punto de vista puedo ponerle ninguna traba al gobierno local. Ninguna, porque una traba al gobierno local no es una traba ni a Buffoni, ni al radicalismo, ni a Cambiemos. Es una complicación a los capillenses, a la comunidad. Entonces, es esto. Yo voy a acompañarlo en la medida de lo que pueda, en lo que esté a mi alcance, de acá a fin de año, para que el intendente pueda completar su periodo y no sea toda una situación engorrosa. Porque yo me imagino, digo, hay un montón que se están frotando las manos, viste, que les gusta la acción, que el intendente renuncie, esto. A mí me parece un desacierto. Creo que los capillenses eligieron a un intendente para que lo complete, haga un periodo, un medio periodo, pero que lo complete. Y en el medio de esto, ¿sabes qué? La incertidumbre de la sociedad capillense de tener que vivir, ¿qué vamos a tener este año? 5 elecciones, me parece. Entre intendente, sí. Gobernador, paso, primera vuelta, general, primera vuelta, y sí. Balotaje. Y encima tener que vivir esa incertidumbre que no saben, dicen, no, Fabricio, tenés que asumir antes. Yo quiero ser claro con la gente, yo no puedo asumir antes. La ley no me lo permite. Digo, si el intendente se apartase de su cargo, asume un concejal. Y creo que los concejales que tienen esta aspiración están bien deslegitimados. Porque tuvieron un resultado electoral. Digo, que la sociedad, si me decís, che, va a asumir un concejal que ya está fuera de esto, que completó su mandato, yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo que se está hablando hacia afuera es la rosca. Digo, y la gente no merece esto. Yo creo que ya bastante venimos teniendo de una suma de malas decisiones y de los problemas de la política adelante de las soluciones y del chisperío y las diferencias partidarias políticas para que el vecino, la vecina común de a pie, que tiene que ir al hospital o que tiene que tener la calle sana o lo que sea, tiene que vivir esta situación engorrosa de, che, te van a poner de prepo un concejal que lo van a meter por el ventiluz a sí, que sí. Gobierne y que arme una cosa, viste, que... Estamos hablando que es engorroso. Tanto concejal Marcelo Rodríguez está ya prácticamente armando su gabinete, y también Dina Perla sabemos que ha estado trabajando, por lo menos trabajando en... algunos controles administrativos sobre el actual ejecutivo. probándose el sayo, digamos. Ahí. Pero de verdad, a mí, yo no tengo certeza de lo de Marcelo. La verdad que no de su gabinete y eso no. No. Nosotros tampoco la certeza, sí sabemos. Pero que está buscando el lugar. Yo no entiendo el sentido de, digo, a ver, ojalá que Buffoni no tenga que renunciar y que todos hagamos un poquito, pongamos un poquito de tolerancia y acompañemos, viste, que yo estoy diciendo esto, me preguntan, che, ¿hay que pagar los impuestos? Y sí, hay que cumplir, porque hay que cumplir con las obligaciones, para que el Estado pueda seguir funcionando. Y por eso la gente ya eligió una alternativa que a partir de diciembre se va a llevar adelante, pero por favor, creo que hay que acompañar para que este gobierno se pueda completar. Lo que pasa es que en el medio, Fabricio, pasa esto, digo, claro. Despidos, sí. Se habla hasta de 100 personas, digo, en la lista hay más. Mirá. Ya son 45, y en el medio no, el que sufre no es Buffoni, digo, ni yo su gabinete. Yo creo que hay que darle, y eso lo hablé con él también, respuestas a la sociedad. Digo, me parece que lo primero, cuando tenés que hay que reestructurar. Pero lo primero que hay que reestructurar es el costo de la política, ¿verdad? Digo, entonces, a mí no me sirve quitarle el laburo a la que se sentaba, a la que se levantaba, que estaba a partir de las 7 con la escoba barriendo. Porque además, que económicamente no me impacta, digo, ¿no? Es algo comunicacional. Y ya está, esto que yo digo, ya comunicamos, ya hicimos la política, ya está, ahora hay que hacer las cosas. Entonces, me parece que hay que dar respuesta política, bajarle costo a través de, yo no sé cuántos funcionarios hay, pero me parece también que de acá a diciembre, salvar la ropa es salvar la ropa, es decir, mira, administrativamente vamos a garantizar este y este servicio, lo otro ya, o sea, no tiene mucho sentido. Esto lo pudiste hablar, digo, con sí, estamos en conversaciones, estamos en muy buenos términos y lo valoro. Porque sería muy difícil, imagínate que estuviésemos en mala relación con el intendente puteándonos mutuamente y que en diciembre me diga, toma, ahí está la llave, ahí están las actas, fíjate qué hace, sería todo un problema. Y eso es lo que hablo de la responsabilidad. Yo no estoy para tener peleas ni diferencias con el intendente, quiero que esto sea una transición lo más ordenada posible. Hemos iniciado las conversaciones en términos económicos. Las próximas conversaciones serán en términos por área, qué es lo que hay, qué servicios se prestan, quiénes son los que lo prestan, qué costo tiene. Sí, se necesita un control porque sabemos que han tenido mucha duda, Santiago lo sabe, pero digo todos, y Vox Populi y los periodistas, sabemos que ha sido uno de los gobiernos más desprolijos en esos términos de poder controlar las finanzas públicas, de que conozcamos un poco y controlemos, por eso me parece la necesidad, sobre todo, Fabricio, me parece que lo que venimos hablando las últimas semanas es que, y creo que lo hablamos incluso personalmente, que una de las peores cosas que podemos hacer, digo, los que participamos en política y los que también estamos en algún medio de comunicación, es desilusionar, ¿no? Porque los momentos de expectativa... Sí, la expectativa, porque, está digo, muy alta. Un pueblo y un gobierno no puede hacer nada con una expectativa muy baja, con un pueblo bajoneado, ¿no? Esto lo hemos sabido. Ahora hay una expectativa y eso... mantenerlo, porque si ven, ¿no? Si ven que no hay esa actitud, digo, esto es lo que tememos muchos, de que terminen desilusionándose, diciendo, bueno, sí, acá ninguno termina de defender del todo, o controlando, o va a ser un pasaje, como ha pasado siempre, y seamos sinceros, siempre, y la sensación de la gente es, pasan de un gobierno a otro y nadie se controla, al final quedan todos impunes, ¿no? Mirá, yo quiero que este proceso sea una transición tranquila, ordenada. Si nosotros nos metemos a confrontar, se va a complicar. No tiene sentido, no es mi espíritu. Pero también creo que hay que conocer, y las cuentas tienen que estar todas recontra mil claras para que nos quedemos todos tranquilos. No sé cuál va a ser el método, si lo vamos a auditar externa, internamente, no lo tengo claro. Pero lo que sí quiero es que las cuentas estén totalmente claras, rendidas. Digo, la sociedad capillense se merece tener esa tranquilidad. Nosotros tenemos que empezar un nuevo periodo con la tranquilidad de plantear que esto es lo que recibimos. Esta es la cuenta de lo que recibimos. Nos vamos a hacer cargo, por supuesto, si nosotros no estamos para escondernos abajo de la cama con estas cosas. Pero tienen que quedar las cuentas claras. Digo, y en el medio de esto... Me me cae mucha responsabilidad de acá a diciembre. Es mucha responsabilidad de acompañar. ¿Qué necesitamos? Que esta transición sea lo menos brusca posible. Que la sociedad capillense no la vivan, que los trabajadores no la vivan. Que no la vivan con ese nivel de, no es violencia, sino de inestabilidad. Uh-huh. Porque no está bueno, hay gente que la pasa mal. Está pasando, dos semanas después de las elecciones desafectaron a todos los laburantes de la cooperativa, y esto que señalabas y lo que señalaba Fede al principio del programa, que no les están pagando a los laburantes completo, y coincido, y hablábamos de esta postura, de decir, bueno, puedo entender, a ver, de acuerdo a la actitud que tome. Es el contexto, ¿no? Si vos venís de apriete y te digo, ay, no tengo plata, no me gusta, si vos me decís, che, contemplemos. Pero lo que sí destacábamos es que a los funcionarios se les está pagando al día, inclusive cosas que se habían descontado antes, a ciertos proveedores también. Entonces, Yo creo que si ante esta crisis se funciona el manejo de crisis. Lo primero que tiene que haber para manejar una crisis es el diálogo, las mesas de diálogo. Yo me imagino sentándome con los trabajadores, los delegados o quien fuera. Sí, miren, muchachos, acá está, este es el Excel, miren. Esta es la plata que nos cuesta mantener esto. Esto es lo que nos está ingresando. Pero en esta plata que nos cuesta mantener esto, nosotros, los políticos, vamos a resignar mucho. ¿Por qué? Hay que resignar, hay que bajar costos, sí, para que el servicio se pueda seguir brindando. Llegamos a cumplir con este porcentaje. Creo que tenemos que ceder todos un poco para que esto siga funcionando. Si tomamos posiciones rígidas de un lado o del otro, cagamos, de verdad. Porque sí, se traba todo. Lamentablemente hoy esa situación de diálogo, por una sumatoria de decisiones seguramente erradas, porque eso es 2 más 2, se ha cortado. Sí. Es muy difícil. Y el empleado ha perdido la confianza. Y sí, se ha generado un clima bastante hostil. Es un clima complicado. Es un clima complejo. Digo que cuando vos salís a, si tu actitud es durante tu vida ser amable y ser consensuador y dialoguista, es tu estilo de vida, entonces esa es la forma en la que vas a vivir. Sí. Hoy les dijo Buffoni a los empleados que contratado que haga paro se va directamente, ¿no? Esa es la actitud que hoy están teniendo. Acaba de tener una reunión con los trabajadores, se ve esa sensación. Me quiero quedar, recuperar, para salir un poco también, oír y volver. Okay. Pero uno de los temas que tocaste recién, el tema del financiamiento de la política, ¿no? Y digo que esto vos lo ves como algo que afectó negativamente a este gobierno municipal. ¿Cómo ven? Porque la sensación de, volviendo a lo provincial también, es impresionante el gasto que hace el gobierno provincial, o por lo menos Unión por Córdoba, hacemos por Córdoba en este caso, y el gobernador en su campaña. Es una cosa impresionante. Ha quedado inclusive, porque también son gobierno y también están esas dudas del financiamiento de la política. También acá, por ahí te doy el pie también para que hablemos del financiamiento de las campañas locales. Está bueno. ¿Cómo exponemos para cambiar ese rol? Pero están las sospechas. Chediac, la empresa constructora del puente sobre el lago San Roque, es una de las que está en los cuadernos por haber pagado para campañas políticas por entrega de la obra pública, ¿no? O sea, está la sospecha sobre la política. Nosotros tenemos nuestra cuenta, desde el Partido Justicialista Córdoba, tenemos dos cuentas que están recontra claras las rendiciones. Yo soy funcionario de la provincia de Córdoba y mensualmente me hacen un descuento de porcentual para el Partido Justicialista. Y ahora, hace 90 días, o sea, son 3 haberes que me hicieron un descuento importante, que me recontradolió, para Hacemos por Córdoba. Es un descuento de los 4 años de la gestión más el de la campaña política. Y así nos pasa a toda la planta política, por un lado, y a la gente que labura por la política, ¿no? Uh-huh. Cuando vos haces la cuenta, es un volumen de plata importantísimo que hacemos de aporte. Eso es todo lo que yo te puedo decir con respecto a nuestra campaña, que está en los balances y se rinden en tiempo y forma ante la justicia electoral. Yo tengo completo, te va a reír de mi campaña, ¿no? Es una, hice una inversión en Capilla del Monte, en cartelería, en la impresión de las revistitas de la plataforma y en lo que pagué de pauta de medio. No invertí en un solo choripán. No, o sea, salí a pedir que me invitaran a comer, para que te dé una idea. Y fuimos cuestionados por eso, te digo. El total de mi campaña, tengo la rendición, me costó... El choripán es lo más barato igual. Sí. Los carteles son caros. Sí. Son caros y las revistas los también. Los carteles... Yo tenía una moto, una Falcon negra, que cuento la anécdota. Hace 2 años me caí en Río Pinto y estaba chocado. Y un amigo que hace impresión de lonas en Córdoba siempre quería la moto, quería la moto. Quería, y ahora la tenía en la casa de mi vieja, tirada... porque no tenía ganas de arreglarla, o sea, no estaba con tiempo ni ganas de arreglarla. Le digo, che, Sandro, te cambio la moto por los carteles. Hicimos ese cambio por las lonas. 120 lucas el chiste de las lonas. O sea, sacrificé. ¿Vos querés decir que Unión por Gorda no bajaba los suficientes fondos? Digo. A mí no, recibí partidariamente 115 mil pesos. ¿Qué es lo que...? Ahí, el micrófono que se nos va. Se nos va. Recibí del Partido Justicialista 115 mil pesos, que es el aporte por la cantidad de electores. Ajá. La verdad que no lo tengo claro cómo es la cuenta. Pero entiendo que me parece que al resto de los candidatos les pasó lo mismo. El partido te hace un aporte por cantidad de elector. No es nuestro caso, pero estoy acá, no estoy en mi rol. ¿No te habilitaron? Digo, el financiamiento sí se expuso frecuentemente, pero bueno, sí, son aportes que hacíamos la militancia y después, en nuestro caso, fíjate, nuestro partido provincial. Fíjate que no... a ver, para que te des una idea. Yo administro hace mucho tiempo promuevo las líneas de crédito de la Fundación Banco de Córdoba. Y en mi campaña... coincidí una reunión de emprendimientos productivos porque se vencía el cupo. Hice la reunión en el centro comercial y no entregué un solo crédito, ¿no? Los entregamos después de la... Y pedí que fuese así, ¿eh? Porque... Para sí, no despertar sospechas. No, ¿sabes? Porque no me gusta. Digo, mi estilo, mi forma es otra. Fíjate que en otros años está esto de los créditos, los programas. Digo, no usé nada. No, soy medio marciano, ¿viste? Para estas cosas. Pero me parece que bastaba con que desarrolláramos una propuesta y saliéramos a contar qué es lo que soñamos y qué es lo que cómo lo soñamos y cómo llevarlo adelante. Ese la gente de la sociedad capillense lo interpretó de esa manera. Y volviendo al tema de las rendiciones, para no salirnos, sí. Nuestras cuentas desde Hacemos por Córdoba, desde el Partido Justicialista de Córdoba, están clarísimas, se rinden después de cada campaña en la justicia electoral. Uh-huh. Si quieren comunicarse por ahí, la gente quiere mandar algún mensaje, alguna consulta, alguna tenemos pregunta. Tenemos algún mensajito, sí, lo pueden hacer al 03548 15570333, 15570333. Dice, yo voté a Marcelo Rodríguez y coincido plenamente con Fabricio. Él tiene que asumir en diciembre, aunque queremos que Buffoni se vaya ya. Pero a controlar, dice, ¿habrá auditoría? Saludos y felicitaciones al intendente electo. Muchas gracias, sí, hay que controlar. Sí, ¿sabes qué? Nos tenemos que quedar tranquilos. Yo tengo ganas de poner la cabeza en la almohada todos los días y quedarme tranquilo y administrar de esa manera. Recibir de esa manera e irme de esa manera. Y en el medio es totalmente normal, porque viste que en el transcurso del último tiempo muchas cosas de las anormalidades se volvieron normales. Lo normal es que la gente esté tranquila. Digo, con la gente que administra su ciudad. Recuerdo que nos habías contado de que tenías el plan de, bueno, en este tiempo, hasta diciembre, que hubiera alguien de tu confianza que pudiera ir a la municipalidad y generar cierto control. ¿Eso ya estaba en marcha? No hemos comenzado, lo he hablado con el intendente, no tiene ningún problema, así que a la mierda, se sigue moviendo solo este. Tiene un joystick, mueve, Fede, del otro lado. Sí, es un dron. Es travieso el pelado. Y no sabés cuando te empieza a saltar la silla. Sí, está... lo hablé con Buffoni y no existe inconveniente, así que de mi parte, a ver, no he dado con quién va a ser a la persona que va a contar con ese tiempo. Ajá. Porque también tenemos que resolver muchas cosas nuestras, sí. Pero sí, no va a haber inconveniente. O sea, calculás que ahora, bueno, sabemos que estás abocado a las elecciones provinciales, que son este domingo, o sea, ya... Y a mi trabajo. Y a tu trabajo en la agencia. Un montón de cosas con respecto a las vacaciones de invierno, que tenemos que salir a vender eso, que es otro problema que tengo arriba también. Sí, digamos que se te vienen tiempos complicados, ¿no? Sí. Todo es por la... A ver, si me decís... Sí, la economía de la Argentina está re buena, bueno, para nosotros es mucho más sencillo. Sí, hay que remarla en dulce. Hay que remar muchísimo, analizar mucho el público, cómo desarrollar la oferta. Digo, implica, son muchas horas de trabajo de equipo técnico, el análisis de nuestros mercados, quiénes son nuestros mercados, cuál es nuestro mercado emergente, nuestro cliente que está empezando a decaer, a dónde tenemos que levantar. Digo, es todo un laburo que se lleva adelante la agencia. Fabricio, no puedo no preguntarlo porque imagino que en la cabeza de muchos oyentes está ahí. Pregunte la pregunta. Tranquilo. ¿Cómo ves? Seguramente no habrá una certeza, pero están cerca del gobernador y de Carlos Caserio. ¿Qué posición van a tener respecto a lo nacional, ¿no? A la política nacional? Hay un entramado, por lo menos hasta ahora, se han marcado claramente en una tercera fuerza, en ese tercer lugar. ¿Va a ser así? ¿Se va por la unidad del peronismo? Mirá, ¿siguen con esta...? A ver, te voy a hacer una que lo he planteado en otros medios. Nosotros venimos a una elección hace 3 semanas y tenemos otra el fin de semana que sigue. Y creo que el fin de semana que sigue es lo que va a empezar a trazar las decisiones para adelante. Porque todo va a depender... No es un condicionamiento, digo... va a existir un gran impacto en la República Argentina del resultado del domingo de Hacemos por Córdoba y de esta coalición y de este diálogo que se va dando y de esta no es unidad del peronismo porque no se ha planteado formalmente como esto, ¿no? Sino como empezar a buscar puntos en común. Bueno, no se logró para esta elección, digo, ha sido muy explícito Schiaretti y también Carlos Caserio, que con el kirchnerismo no se vinculaba, no se reunió, no hubo alianza, no hubo tampoco gestos ni actitudes. Y lo que vienen marcando, incluso Adriana Nazario dijo, nosotros si hay un balotaje entre Macri y Cristina votamos en blanco. Fueron posicionándose de una manera muy clara en dejar una parte del peronismo, que es probablemente hoy la que tiene más votos, además... fuera, ¿no? Digo, la actitud. Hasta ahora ha seguido esto. Vos decís que puede cambiar según la elección. Yo creo que después del domingo van a... todo el tablero político de la Argentina se va a modificar. Sería una eventualidad que no existiera. Pensá que Córdoba es la segunda provincia más importante de la Argentina, con la provincia que le dio prácticamente el triunfo a Macri en el 2015. Uh-huh. Y hoy nos encuentra rechazando a los candidatos de Macri, rechazando a Macri. Y eso te pone en otro nivel de discusión. La verdad, yo no estoy en el corte de esas decisiones. Son decisiones muy macro que nacionalizarnos nosotros a esta altura... A esta altura de la fecha, me refiero, ¿no? Bueno, queda un mes para cerrar las listas de las PASO. Digo, no es que estamos lejos. Pero creo que estamos muy verdes en cuanto a lo que pase el domingo. Y a partir de lo que pase el domingo, nosotros somos orgánicos. El peronismo de Córdoba tomará una decisión y una participación que nosotros vamos a suscribir, vamos a acompañar, por supuesto. Pero bueno, mientras sea lo mejor para... Yo siempre lo pienso de esta forma, ¿viste? Que cuando me llevan a la conversación y a la discusión nacional, y está todo recontra bien y soy muy respetuoso, no tengo un juicio hoy creado, porque sí, tengo uno de lo que hacia donde no vamos. Yo creo que lo que ha ocurrido es lamentable, Cambiemos es lamentable, todo este modelo es lamentable. Creo que tenemos que ver otra cosa. Y en el medio de esto, mi visión hoy es estrictamente localista. Mirá que yo he tenido mucha participación, soy secretario general del Partido Justicialista Punido y soy congresal del PJ Córdoba. Y hoy estoy, me preguntas de, che, ¿cómo están las cosas en Río Cuarto? Que siempre la tuve clara. ¿Cómo están las cosas en Santa Cruz del Lago? Que siempre la tuve clara. Conocí cada el mapa político bien desagregado. Y hoy estoy con la cabeza en Capilla del Monte porque tamaña responsabilidad y no es menor con lo que nos vamos a encontrar. Por eso, sí. Incluso en Capilla del Monte, digo, la última elección, 2017, donde Pablo Carro encabezó la lista, por ejemplo, del Frente Córdoba Ciudadana, sacó el 16%. Hay un porcentaje, y seguramente es mucho más, el que todavía, incluso en las encuestas lo muestran, que tiene una afinidad, sí, con, y que tiene una expectativa de que esto cambie, digo, a nivel nacional. Hay más que expectativa con que cambie lo nacional que con lo provincial, que más o menos está previsto. Por eso digo, ¿cuál es el mensaje para ese votante que está diciendo, bueno, van a estar decididos a sacar a Macri? Vengo la semana que viene y te doy ese mensaje. Sí. Ajá. Para votar el domingo no está ese mensaje. Para votar este domingo, el mensaje, nosotros estamos trabajando para la alianza Hacemos por Córdoba. Y para Alternativa Federal. Somos Hacemos por Córdoba. Estamos en el casillero número 10 con toda nuestra lista de candidatos a legisladores, tribunos de cuentas provinciales, legisladores departamentales. Y a partir de ahí, hemos priorizado el orden provincial. Fíjate que Córdoba hay expresiones. A favor, en contra, sin Cristina, con Cristina, la unidad del peronismo, pero todos nos hemos juntado a priorizar el bienestar de los cordobeses. A partir de ahí me parece que después del domingo se tallará una elección nacional, se tallará otro orden electoral, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno. Tengo algún mensajito, dale. Sí, déjeme. Dice, ¿hay alguna propuesta de parte del señor Díaz para con los trabajadores, los cesanteados o los futuros desempleados? ¿Algún proyecto? Mira, tengo que conocer la totalidad de la masa de empleados. O sea, pues yo voy teniendo por partes. Sí. Y entonces, en base a eso y acorde a lo que reciba, y a la proyección que tenemos, seguramente vamos a hacer muchas cosas. Pero hoy estamos a, ¿qué? ¿7 meses? ¿6 meses? ¿Cuánto de diciembre? Sí, sí, 7 meses, ¿no? 7 meses. Hoy plantear una propuesta laboral a 7 meses sin saber qué es lo que me voy a encontrar sería muy irresponsable de mi parte. Yo podría decirles que sí, seguro, segurísimo, yo voy a hacer todo lo posible. Pero sería muy irresponsable de mi parte tomar un compromiso a 7 meses de mi asunción. ¿Hay algún compromiso provincial para si no se puede pagar? Digo, hoy están diciendo que se está pagando solamente con lo que se recauda. ¿Habrá alguna ayuda? ¿Está previsto? ¿Lo han hablado? Voy a hacer todo lo posible. Tengo que hablar con el intendente para ir al Ministerio de Finanzas y plantear un salvavidas. Pero te repito, en el Ministerio de Finanzas, como pasaría en cualquier orden, digo, si vos tenés un problema económico y venís y me pedís plata prestada o me pedís que te dé una mano con plata, sí, a ver, Rena, pero contame qué es lo que te hace falta. Y mira, estoy con el alquiler, sí, con la luz, sí, la tenés que pagar, sí, pero ¿sabés que me fui de vacaciones y debo la tarjeta? Decís, Rena, tenés que ver, o sea, yo te doy una mano, pero pensá que es plata de los cordobeses, no es que te estoy regalando. Sí. Digo, hay que estructurar, ¿no? Hay que reorganizar. Digo, cuando se den esto de un plan de financiero, nos sentaremos en el Ministerio de Finanzas a buscarle la vuelta. O sea, a ver, no se puede terminar Capilla del Monte mañana, ni pasado, ni porque no pagaron el 40% de los sueldos. Esto sigue. Entonces hay que hacerse cargo de las cosas. Por eso, soy insistente. Bajo ningún punto de vista. ¿Vos te imaginas lo que es toda esa conspiración que quieren meterle un codazo al intendente Buffon y ver quién asume? Y esta, digo, ¿sería cuánto? ¿30 días? ¿Cuánto para empezar de nuevo? Con toda una cosa de armar un gabinete. Digo, no lo entiendo. No lo entiendo para tener que irse en 5 meses. No. Me parece que hay que hacer el esfuerzo y acompañar y ayudar para que el proceso se complete. En el medio, sí, claro, tenemos que conocer las cuentas. Y estoy de acuerdo que se transparenten muchas cosas y que hablemos de un montón de cosas. Pero no creo que haya que tomar ninguna actitud de promover una renuncia ni nada, ni mucho menos. Me parece que hay que ser responsables y acompañar en esto. Tengo otro mensajito, dice, buen día, abrazo a Fabricio y Santi, y entre tantas pálidas son la gran esperanza de Capilla. No va a ser fácil, pero les tengo muchísima fe. Firma Juan Gómez. Gracias, Juan. Y yo te quería hacer una consulta. El año pasado, en un momento, apelando a tu trabajo en el Tribunal de Cuentas, ¿no? En un momento hubo anunciado y todo una intervención en la Secretaría de Finanzas, ¿no? Supuestamente era por 90 días para acomodar las finanzas y después no supimos, se fue el que estaba encargado, después no supimos nunca más nada de las finanzas, de nada. Y hoy nos vemos, bueno, con esta situación, como marcaba Fabricio en campaña, ¿no? Vamos a brillar y después, bueno, echamos gente, listo, dos semanas después. ¿Cómo vieron ustedes desde el Tribunal de Cuentas esa intervención? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Yo desde mi parte te diría que fue muy graciosa, porque sí, la intervención la hicieron ellos mismos. Sí. O sea, autocontrolarte, no sé hasta qué punto. Y después no dieron ningún tipo de resultado de nada tampoco. Atrás de todo hubo una auditoría que se pagó fortuna por la auditoría. Yo creo que cuando nosotros nos hagamos cargo de esto y de acuerdo a todo, a la gente hay que pagarle y de la mejor forma, y yo creo que va a ser necesario hacer una auditoría privada, nuestra, lo que sea, y sacar a la luz lo que realmente vamos a recibir y lo que pasó en ese momento de las idas y vueltas, de hacemos ellos mismos su propio autocrítica, sería que en definitiva nunca quedó en la nada, ¿no? Quedó en la nada. Totalmente. Sí, digamos, no hubo ningún tipo de informe, ningún nada, ninguna. Ellos mismos, fue parte de todo el circo que hicieron para llegar a la auditoría que se pidió a Córdoba, que bueno, eso. Sí, que tampoco creo que le informaron al Consejo Deliberante. Sí, muy escuetamente. Fue respondido, de hecho, por Gustavo Sesi. Si realmente, incluso le costó, el gobierno a Sesi. Digo, dijeron para poder terminar con ese gobierno, dijeron que había todo un escándalo. Trabajé estos 4 años, que ya todavía no están cumplidos, pero 2 años con Gustavo Sesi. La verdad que prolijo su trabajo. Si bien desde el tribunal no tuvimos prácticamente observaciones hacia el trabajo que tuvo en esos 2 años que él estuvo, y a partir de ahí tuvimos una tarea terrible de desorganización y desprolijidad en las órdenes de pagos. Sí. Cobraba gente que no era la que figuraba en las órdenes, era bastante desprolijo. Sí, no hubo ningún momento donde ustedes se plantearon concretamente hacer una denuncia más formal, más estricta. Digo, hubo muchas sospechas sobre esas cosas, sobre movimientos financieros. Sí. Incluso cuando se fue la primer secretaria de Finanzas, Noelia de Horacio, se fue diciendo acá hay cosas muy graves. Pobre, sufrió un robo antes de la elección y le robaron una documentación que tenía del municipio. Sí, con la que se estaba defendiendo porque estaba además procesada. La verdad que fue, te llama la atención, ¿no? Sí. Si te pone a analizar, fue bastante grosero. Sí, turbio. Sí. Mm. No sé a qué venía la pregunta que me estaba haciendo. No, si tuvieron un momento donde vos decís, bueno, acá tengo, había pruebas y... Tengo alguna documentación. De hecho, he pedido al Tribunal de Cuentas informes, me han pedido montones de cosas que no se me han dado todavía, pero creo que me las van a dar en la brevedad. Y en cuanto a eso, sí, tengo documentación y tengo previsto yo hacer una presentación con las irregularidades que ha habido y que la justicia diga si esto fue como yo lo planteo, ¿no? Claro, o sea, que eso que... En cuanto a la gente, si hay, yo voy a tener y voy a presentar, sí. Eso bueno, sí. Esto es importante, digo, porque nos toca cubrirlo los últimos 6 años, toda aparte la mañana. Aparte es una manera de yo, a ver, o sea, soy funcionario, es lo que me corresponde. Bueno, pero... Sin duda, lo voy a hacer, ¿eh? Sí, bueno, sí, ahí está. Este compromiso por ahí No logro juntarme con la documentación, me la están negando. Qué raro. Me la han negado, sí, de todas maneras, la he pedido... Las pedí hacia, inclusive me tomé el atrevimiento de pedirle al consejo que interviniera y que por medio de ellos se me dé la documentación. Y bueno, no he logrado juntarme con la documentación, pero yo creo que con lo que tengo, por lo menos voy a hacer la presentación e iré agregando a medida que me vaya juntando con más documentación al caso lo que vaya teniendo, ¿no? Claro. Parte de ellos. Bueno, nos quedamos en esa expectativa porque hemos tenido muchos años. Y la gente se tiene que quedar tranquila. Esto, y nos pasó con el consejo, nuestra concejal hizo pedido de informes un montón de veces y todo este tema del carnaval alienígena del 2018, el 19 se ha rendido y parece que todo indica que está bien rendido. Digo, y el 2018 estuvo muy, pero muy poco claro. nuestro concejal hizo un pedido de informe y en el medio del verano le llevaron a su trabajo para que ojeara el informe y que lo devolviera, ¿viste? Una tremendo. Sé, una cosa rara, no está bueno. Y esto es, creo que en el Estado, o sea, como en la vida y doblemente cuando tenés responsabilidad en el Estado, hay que ser y parecer. Entonces, si sos honesto y transparente, tenés que hacer el esfuerzo para parecerlo también, porque es mucho de lo que influye. Y eso es lo que crea esa confianza o desconfianza. Y es el resultado de lo que se ve hoy, ¿viste? No, si, che, se cayó la contribución y está en el 20 o el 22%. Dos cosas. Una, hay una crisis gigantesca en la Argentina, la gente no tiene un mango. Pero hay muchísima gente que está dispuesta a pagar, pero que está con desconfianza. Porque es estado de ánimo, la política tributaria es eso. Influye tu estado de ánimo. Sí. Si los servicios por los que vos pagas vuelven, seguís pagando. Si vos pagas y ves una obrita, ves otra obrita, ves que tu intendente gestiona una obra grande. Digo, cuando ves ese movimiento, vas y pagas. Y mientras, cuando todo esto empieza a caer y se habla de las procuraciones, se habla del carnaval alienígena, se habla de, sí, ¿para qué voy a estar pagando? Sí. Yo, así todo, hoy me compete una responsabilidad grande. Por eso estoy muy discreto con todas estas cosas y necesitamos que la sociedad siga cumpliendo con sus obligaciones para que este gobierno pueda completar su periodo. Si no, lo asfixiaría. No. Y lo último que me interesa y a la gente que me acompaña es que los capillenses tengamos que vivir una transición de crisis. Una transición de crisis, ¿sabes qué es? Que los empleados no cobran, que se para todo, se para un montón de días, no se junta la basura, los perros rompen las bolsas. Tenemos que vivir en una situación incómoda. Ya bastante incomodidad hemos vivido los últimos años como para darle la frutilla al postre. Sí. Parece que... Sí, me parece creo y acuerdo. Me parece que por ahí no es tanto de la voluntad, sino que estamos en crisis. Uh-huh. Sí. Que no es una cuestión de por ahí la voluntad del contribuyente o no, o del propio gobierno. Sí, estamos en crisis porque toda la cadena, desde lo nacional hasta cómo han manejado esa crisis acá, porque eso tiene que ver. Pero bueno, es asumir un tiempo difícil, con mucha inestabilidad, evidentemente, y... Por más que queramos o no, me parece que eso está sobre la mesa. Ya está, hoy estamos en paro, no es algo que se pueda evitar. Y bueno, veremos cómo se sale. ¿Nos queda algo, Renata? No, bueno, me parece eso, como que si bien desde el ideal sería fantástico, me parece que hay un desánimo en la calle, una necesidad de renovación. Y como que en el gobierno actual hay una falta de respuesta por ahí adecuada a la crisis que estamos viendo a nivel nacional, o sea... Hay mucha gente que, digo, como el error en la lectura de por qué la gente no contribuye. Hay mucha gente que no puede directamente, que se le hace imposible. Y frente a la economía capillense, que haya 50 familias sin laburo, impacta, ¿no? Y... Hay que achicar. Mirá, yo trabajo en una agencia donde administramos al año... Nuestro presupuesto del 2018 fueron 340 millones de pesos. De los cuales hicimos una reducción y de eso administramos el 70%. ¿No? El otro 30% fue achique. En el medio de eso, representando a Córdoba, llegó el momento de lanzar la temporada 2019. ¿Y sabes qué? Hicimos un evento en la costanera del lago Carlos Paz con los representantes del sector, muy tranqui, con medios, invitamos unos canapés y brindamos para que la temporada esté buena. Digo, no contratamos artistas ni como se hizo en algún tiempo en el que se podía hacer. Digo, hay que ser austeros. Cuando viene, esto es como en tu casa, ¿verdad? Sí, sí. Yo siempre cuento, digo, estaba en un momento de mi vida que vinieron los Rolling a la Argentina y yo estaba sin laburo y era lo que había esperado toda mi vida y nada, me lo tuve que comer, no pude ir a ver el Rolling, ¿no? Digo, hay que ser austero, esto es como en tu vida privada. Digo, cuando se hizo una fiesta de bienvenida al turista y estas cosas, eso significa plata. Plata sin impacto, que después lo puedo discutir y explicarlo técnicamente. Hoy nuestra situación de la economía del turismo es inversión analizando impacto económico, social y ambiental. Si no, no sirve, nada sirve. Es todo humo, blef. Digo, después se hizo el carnaval de alienígena. Costó una plata, se gastó bien, o sea, a ver, se rindió bien, 2,5 millones, una cosa así. Este festival tuvo una buena rendición, sí. No así el que pasó, que todavía estamos ahí en veremos. Sí. 2,5 millones, suponete. Dos millones y medio, en una crisis, es un fangote de plata. Sí, es te un, tiene que dejar mucho, digamos, mucho torta. Beneficio claro. Para hacer. Es una torta. Y cuando lo que falta pagar de ese 40%, creo que es un palo 800. ¿No? Sí. Entonces, cuando yo salí decía, hay que analizar el tema del carnaval alienígena, que es muy caro, representa mucha plata, salieron un montón a putearme. Digo, pero hay que ser responsable, porque yo ya no es que mi intención queda bien con 10 que tienen un beneficio, porque de repente venden un sándwich, venden 20 sándwiches más, o hay un movimiento en la techa, que está bueno que lo haya. Sí. Yo no te lo voy a discutir que está bueno que lo haya. Pero hay que analizar cuando la vaca está flaca. Sí, el contexto, claro. Hay que analizar muy bien cada inversión que vas a hacer. Sí. Bueno, podemos confirmar entonces, próximo festival alienígena, los Rolling Stones cierran. The Rolling Stones, con sus majestades satánicas. Sí. Bueno, Fabricio, gracias por la visita, gracias Santiago también por venirse, por. Bueno, la verdad que hemos tenido tiempos en que costaba. Ojalá que obviamente en la función pública también tengamos estos diálogos, pero nos ha costado mucho siempre tener un diálogo directo y sincero con las autoridades, así que parece que es muy positivo y que esto tiene que abrirse. Esto va a continuar, porque me parece que tiene que ver con la actitud de la gente, la forma, esta es mi forma de vivir. No, hemos tenido momentos críticos. Acordate que estábamos de un lado y del otro charlando en su momento sobre la autovía. Y, loco, vamos a charlar porque, o sea, si no somos monos, tenemos que poder hablar. Uh-huh. Cada uno tiene una visión sobre las cosas y, bueno, si no nos podemos poner de acuerdo, todo recontra bien, pero tenemos que seguir hablando. La gente no merece confrontaciones por la política. Es de loco esto que ha pasado este último tiempo acá. Yo no lo puedo entender, ¿viste? No. Uh-huh. Bien, Santiago, gracias. No, gracias a ustedes. Y acá estaremos cuando no... requieran, ¿no? Bueno, vamos a estar ahí atentos entonces a pedir, porque en esta etapa seguramente habrá momentos ahí para seguir charlando. Sí, vamos a seguir, o sea, digamos, si bien sabemos que les toca asumir en diciembre, les vamos a seguir preguntando cuestiones que tienen que ver a esta transición, que digamos, que nos preocupan ciertas cosas y que, bueno, les tocará a ustedes resolverlas. Así que les iremos transmitiendo nuestras inquietudes. Sí, muchísimas gracias. Dale. A ustedes. Lo mismo nosotros, estar a disposición de lo que haga falta informar o bueno, compartir con la gente. Seguiremos trabajando. Ahí está. Saludos a todos. Gracias. Fabricio Díaz, Santiago Arenas pasaban aquí en Entre Mate y Mate. 12:06 minutos.

En Pequi, al corta esquina San Juan, a metros de la ruta, esta semana puedes encontrar prepizzas, cada una a 15 pesos, medio kilo de fiambre surtido a 50, trozadito de pollo, el kilo a 80 pesos, pan francés, 50 pesos el kilo, 2 kilos de chori criollo a 220, paquete de fideo más puré de tomate, más 3 calditos, 50 pesos, yerba suelta, 99 pesos el kilo. Esto y mucho más en Despensa Pequi. 150 por hora, 150 dijiste, o sea, uno de 100 y otro de 50. Sí, sí. Vos también podés dar cursos, talleres, charlas y actividades en nuestra sala multimedia. Espacio Villaraba, en pleno centro, te ofrece la calidez que esperás y las comodidades que necesitas. Proyector, sonido, internet, pizarrón, mesas y mucho más. Reserva tu lugar al 3548-611-145. Mira nuestra sala ingresando a viaraba.org.ar. Aquí seguimos entre mate y mate, 12, 15 minutos.